Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de la materia de seguridad informática. Aquí vamos a hablar un poco acerca del estándar ISO 27000. Ah, pásale. Hola Sergio, ¿llego tarde? Ah, sí, un poquito tarde, pero no te preocupes, solo estoy aquí presentando el programa. Oye, ¿qué vamos a resolver hoy? Yo sé. ¡Paradigmas! Estándares y normas de seguridad. ¿Por qué existen las normas y estándares de seguridad? Las organizaciones necesitan demostrar que realizan una gestión competente y efectiva de la seguridad de los recursos y datos que gestionan. ¿Qué quiere decir esto? Que deben demostrar que identifican y detectan los riesgos a los que está sometida y adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para resolver estos problemas. Ahora hablaremos de una herramienta llamada SGSI. Esto significa Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. SGSI es un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente. Como mencionamos anteriormente, nuestro tema es el estándar ISO/IEC 27000. Este estándar no es solo una norma, es una familia de normas compuesta por varios estándares. Las normas ISO 27000 son una familia de estándares ISO, esto es de la International Organization for Standardization, y la IEC, International Electrotechnical Commission, que proporciona un marco para la gestión de la seguridad. Son un conjunto de normas que especifican los requisitos para establecer, implementar, poner en funcionamiento, controlar, revisar, mantener y mejorar un SGSI. Como mencioné, son varias normas. Tenemos las normas base, que son las 20001 y 20002, así como las normas complementarias, que son 20003, 20004, 20005 en adelante. La seguridad de la información definida por este estándar, el 27001, es la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la de los sistemas implicados en su tratamiento. A continuación mencionaremos brevemente qué es cada uno de estos temas. La confidencialidad es la información que no se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. La integridad es el mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso. La disponibilidad es el acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. Ahora vamos a... ¡Adelante! Hola Sergio, ¿qué hacen? Pues nada, aquí yo grabando y el estalo en los controles. Estamos hablando del estándar ISO 27000. ¡Ah, el 27000! ¡Ah, está bien fácil! ¿Ah, sí, muy fácil? Pues sí, yo estoy hablando de las normas básicas, pero si tan fácil, ahorita te va a tocar explicar las demás normas. Ah, no hay problema, yo me las sé de memoria, los digo al rato. Bueno, comencemos con la ISO/IEC 27000. Esta es la norma básica que define el vocabulario estándar empleado en la familia 27000, en desarrollo y pendiente de su publicación. La ISO/IEC 27001 especifica los requisitos a cumplir para implementar un SGSI certificable conforme a las normas 27000. Esto es, definir cómo es el SGSI, cómo se gestiona y cuáles son las responsabilidades de los participantes. Sigue un modelo Plan Do Check Act. Sus puntos clave son la gestión de riesgos y la mejora continua. El ISO/IEC 27002 es el código de las buenas prácticas para la gestión de la seguridad. Estas son recomendaciones sobre qué medidas tomar para asegurar los sistemas de información de una organización. Escribir los objetivos de control, es decir, los aspectos a analizar para garantizar la seguridad de la información y especificar los controles recomendables a implementar. Esto es, las medidas que se deben tomar. Este estándar fue antes un ISO 17799 basado en unos estándares que no nos interesan en este momento. Ahora continuemos con el ISO/IEC 27003. Este es lo que nos dice, es simplemente una guía de cómo implementar el SGSI. La información acerca del uso PDCA, es decir, el Plan Do Check Act, y de los requerimientos de sus diferentes fases, en desarrollo, pendiente de publicación. Hablemos ahora un poco del ISO/IEC 27004. Este nos dice cómo se especifican las métricas y las técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia de un SGSI y de los controles relacionados. Este también está en desarrollo y está pendiente de su publicación. No, y espérate, Sergio, eso ya me toca a mí. Ah, tienes razón, ¿en cuál nos quedamos? En el 27005, me parece. Bueno, el ISO/IEC 27005. Este habla de la gestión de riesgo de seguridad de la información, es decir, recomendaciones, métodos y técnicas para la evaluación de riesgos de seguridad. Ahora pasemos a la ISO IEC 27006, que habla de los requisitos a cumplir por las organizaciones encargadas de emitir certificaciones ISO IEC 27001. ISO IEC 27007 es la guía de actuación para auditar los CSGSI conforme a las normas 27000. Ahora, ISO IEC 27011 es una guía de gestión de seguridad de la información específica para telecomunicaciones. Esta está en desarrollo todavía. ISO IEC 27031 es una guía de continuidad de negocios en lo relativo a las tecnologías de la información y comunicaciones. Esta, igual que la anterior, está en desarrollo. Otra que también está en desarrollo es la ISO IEC 27032. Es una guía relativa a la ciberseguridad. Ahora pasemos a la ISO IEC 27799, que es una guía para implementar el ISO IEC 27002, específica para entornos médicos. Ay, mira, Juano, sí te lo sabías de memoria, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, ya le voy a seguir yo. No, a ver, Sergio, espérate. Ya llegué yo. A ver, si Juano te impresionó, deja que me escuches a mí. Ah, caray, pero ¿y los controles? Te dije que te iba a impresionar. A ver, ahí te va. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la guía para implementar el 27002. Ah, ya, te quedaste entonces en el 27799. Exactamente, Eric. Ok, Juan, por lo que veo ya terminaron entonces con todas las normas. Entonces ahorita vamos a profundizar un poquito en el 27001, que tiene como objetivo una mejora continua. Se adopta generalmente el modelo Plan Do Check Act, el PDCA o el ciclo de Deming, para todos los procesos de la organización. Es una norma que especifica los requisitos para establecer, implantar, poner en funcionamiento, controlar, revisar, mantener y mejorar un SGSI documentado dentro del contexto global de los riesgos de negocio y la organización. Especifica los requisitos para la implantación de los controles de seguridad hechos a medida de las necesidades de organizaciones individuales o partes de las mismas. El ISO IEC 27001 tiene una fase plan, que es en la que se establece el SGSI. Establece la política, objetivos, procesos y procedimientos relativos a la gestión del riesgo y mejora la seguridad en la información de la organización para ofrecer resultados de acuerdo con las políticas y objetivos generales de la organización. La fase DO implementa y gestiona el SGSI. Implementa y gestiona el SGSI de acuerdo a su política, controles, procesos y procedimientos. Hay una fase CHECK que tiene como objetivo monitorizar y revisar el SGSI. Mide y revisa las prestaciones de los procesos del SGSI. La fase ACT mantiene y mejora el SGSI. Adopta acciones correctivas y preventivas basadas en auditorías y revisiones internas o en otra información relevante a fin de alcanzar la mejora continua del SGSI. Ahora vamos a hablar también del 27002, que es el conjunto de recomendaciones sobre qué medidas tomar en la empresa para asegurar los sistemas de información. Los objetivos de seguridad recogen aquellos aspectos fundamentales que se deben analizar para conseguir un sistema seguro en cada una de las áreas que los agrupa. Para conseguir cada uno de estos objetivos, la norma propone una serie de medidas o recomendaciones que son las que en definitiva aplicaremos para la gestión del riesgo analizado. Estas medidas se conocen como controles. El objetivo del ISO IEC 27002 es definir los aspectos prácticos operativos de la implantación del SGSI. Las áreas y las secciones sobre las cuales actúa este estándar es sobre la política de seguridad, los aspectos organizativos para la seguridad, clasificación y control de activos, seguridad ligada al personal, seguridad física y del entorno, gestión de comunicaciones y operaciones, control de accesos, desarrollo y mantenimiento de sistemas, gestión de incidentes de seguridad de la información, gestión de continuidad de negocio y conformidad. Los objetivos de control son aspectos a asegurar dentro de cada área o sección. Los controles son mecanismos para asegurar los distintos objetivos de control, o sea, una guía de buenas prácticas. Para cada control se incluye una guía para su implantación. ¡Órale, Stal! No, pues sí me dejaste estupefacto. Pero no, pues no me puedo quedar atrás, oye. Entonces déjame hablar un poco acerca de la protección de datos. Para proteger nuestros datos tenemos que implementar un documento de seguridad. Ficheros de datos personales clasificados dentro de tres niveles. Estos son básico, medio y alto. Mencionemos cada uno de ellos. El básico... A ver, Juano, ¿te lo sabes? Ah, el básico, muy fácil. Son los ficheros con información personal. Muy bien, Juano. Ahora diré yo el medio. El medio son los ficheros con datos relativos a la Comisión de Infracciones Administrativas, Hacienda Pública, Servicios Financieros, así como los ficheros para la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito. El alto son los ficheros con datos sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como los datos recabados para fines policiales sin consentimiento del afectado. Hay que aplicar medidas de seguridad técnicas y organizativas en función de nivel y según establece el reglamento. ¿Qué más podemos necesitar para esto? ¿Me puedes contestar, Juano? Tal vez auditorías bienales para ficheros de nivel medio y alto. ¡Excelente, Juano! Se ve que sí estudiaste. Bueno, ahora vamos a hablar ya por último. ¡Sega! ¡Tiempo! ¡Ah, caray! Stalo, tienes razón, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues ya solo para terminar, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Aquí estuvimos Juano en el papel del ñoño, Stalo en los controles y ñoñando un poco también, y su servidor Sergio Anaya aquí solo mediando entre ellos dos. Pues muchas gracias, hasta luego.